Días, ¿cómo estás, Agustín? Buenos días, gracias por atendernos. Queríamos charlar con usted porque se viene mañana. Mañana será el Día Internacional del Cooperativismo. Hemos estado cubriendo durante esta semana y los meses pasados muchos desafíos que estamos teniendo las cooperativas en el tiempo, en la economía que está viviendo nuestro país. Gustavo, entre los desafíos que tiene, usted tiene por su experiencia, sus años de trabajo, una mirada que a veces uno puede decir, quien está en una localidad, como las personas que estamos escuchando acá en Capilla del Monte, puede perderse en relación a la presencia de las cooperativas a nivel Argentina y cuál es la diferencia con las cooperativas en otros lugares. Argentina es reconocida como uno de los lugares donde las cooperativas tienen fuerte presencia. ¿Cómo ve usted esta relación entre Argentina y otros países en torno al cooperativismo y la organización cooperativa? Bueno, por supuesto que uno puede hacer una comprensión a nivel latinoamericano, pero también puede uno animarse a una comprensión claramente a nivel mundial. El cooperativismo argentino se destaca por su antigüedad respecto al desarrollo de nuestro país, de nuestra nación, ya desde el fin del siglo XIX, presencia del sector cooperativo. Y por otro lado, la diversidad. La diversidad de actividades que no es tan común de encontrar en otros países. ¿Sí? Pensando, pasando desde las cooperativas de servicios públicos, agropecuarias, las de salud, llegando a las de vivienda, de trabajo, de consumo, de crédito, y el desarrollo que hubo en cada uno de estos sectores, bueno, muestra, digamos, una diversidad, una diversificación del formato cooperativo en todas las variantes de las actividades sociales, culturales y económicas. Y eso no es algo común de encontrar en otros países. Podemos encontrar fuertemente desarrollado un sector, pero tantos sectores a la vez, con presencia, es difícil. Por eso Argentina tiene una buena muestra de desarrollo cooperativo en sus diversas variantes, y creo que es algo que quizás sí, es claramente no vemos o no terminamos de valorizar porque, bueno, hay que, porque no tiene la prensa, básicamente la difusión que tienen otro tipo de empresas. La situación que viven en este momento las cooperativas sociales en el contexto argentino, me refiero a la situación económica de Argentina y la vinculación con el apoyo estatal que en muchas oportunidades habían tenido, ¿cómo está siendo en este momento, así en un panorama general? Bueno, es un escenario complejo, digamos. Sabemos que las cooperativas son independientes, tienen autonomía respecto al Estado u otras organizaciones, pero las cooperativas sociales tienen una gran vinculación con políticas públicas. El desarrollo de las cooperativas sociales en Italia se vinculó a una política pública en materia de desindustrialización, y allí la cooperativa como herramienta social comunitaria para llevar adelante estos tipos de servicios. Por eso, cuando el Estado se retira en desarrollo de determinadas políticas públicas, bueno, sí tenemos también un escenario desfavorable para el desarrollo de las cooperativas, ya que si bien estas son producto de la conformación de las familias, de los profesionales, de las personas que requieren o que brindan servicios, lógicamente es difícil transitar el desarrollo de cooperativas sociales, salud mental, si no tenemos una política pública clara de salud mental y un respeto al marco legal vigente, donde expresamente se reconoce la figura de las cooperativas como uno de los dispositivos para llevar adelante el acompañamiento y la integración de usuarios del sistema. Lo mismo cabe para personas en contexto de encierro, digamos. Tiene que haber una política pública que entienda necesario la formación, la generación de trabajo, la generación, la reinserción de estas personas en la sociedad. Y la cooperativa es una herramienta que se ha mostrado como sólida, consistente y, digamos, a la hora de valorar números, también ha bajado tasas de reincidencia y ha generado lo que se requiere, que es la integración social de las personas. Y una política en ese sentido del sistema penitenciario, del sistema penal, lógicamente esas cooperativas pierden fuerza porque no tienen el apoyo, porque no tienen la consolidación, porque no tienen, digamos, los fondos y los marcos necesarios, incluso los marcos legales, para poder desarrollar plenamente esa actividad. Claro. Gustavo, le pregunto en torno a aprovechando su rol de abogado, de haber tenido fuerte presencia en distintas capacitaciones y propuestas vinculadas a lo que es el INAES y el asesoramiento a cooperativas. El año pasado salieron como listados, podríamos decir, de Nación, que decía todas estas cooperativas son truchas o no tienen los papeles al día, les damos de baja directamente. ¿Cómo entiende usted que repercutió en las distintas cooperativas y si entiende de que había un abandono por parte de las cooperativas y el Estado se puso a regular eso o si aprovechó esto para poder hablar mal de las cooperativas? Bueno, tenemos un poco de todo. El tema es en qué cantidad. Lógicamente el discurso anticooperativo que desarrolló este gobierno se basó sobre todo en la crítica a las cooperativas de trabajo. Por supuesto, una herramienta y una crítica directa a las organizaciones sociales que conformaban mucho de estas cooperativas de trabajo. A partir de allí, pareció que el sector de este sector era el sector señalado, como él, bueno, que hacía todo mal. El INAES, como organismo, ha ido explorando su historia entre roles muy fuertes en sectores de fiscalización, luego alternando con rol fuerte en la promoción. Lo que se presentó al comienzo de la gestión era un universo de varias miles de cooperativas que se habían conformado bajo unas restricciones que simplificaron mucho y creo que necesariamente la aprobación y sustitución de cooperativas de trabajo. Esto hizo que se generara una gran cantidad de entidades y el INAE sacó estos listados con cooperativas que tenían dos o un ejercicio social cerrado, lo cual no había una gran deuda de documentación. Claramente la política es a este último universo de entidades, este universo mínimo de 1000 cooperativas que se aprobaron bajo esta resolución, sobre todo aquellas cooperativas que se formaron con 3 a 5 integrantes, se reduzca notablemente. Y la reducción vino a través de, bueno, una exigencia mucho más expeditiva que con otros sectores de presentación de documentación. Una cooperativa que recién arranca cuesta mucho llevar adelante su balance, su contabilidad, no es inmediato, como todo proyecto. Y bueno, lamentablemente, hicieron muchas entidades que no podían todavía estar en circunstancias económicas de poder afrontar los gastos necesarios para llevar esta documentación. Y también es cierto que pudo haber un abuso por parte de algunas personas en constituir más de una, varias cooperativas, hubo así una resolución que lo señalaba, quizás con el fin de generar personas jurídicas, digamos, actividades, y que quizás no tendrían el perfil netamente cooperativo. Pero aquí también nuevamente pagan justos por pecadores. Con lo cual, yo creo que el mensaje fue castigar al cooperativismo de trabajo. Y bueno, son los malos de las películas, ¿no? Claro. Esto lógicamente hizo que muchas de las matrículas se fueran perdiendo, vayan cayendo. El INAES ha iniciado acciones y sumarios. La cantidad de matrículas nacionales cayó sensiblemente. No obstante ello, es necesario señalar que tanto el año pasado como este año, si bien con números mucho más bajos que en otros años anteriores, se han seguido y se siguen construyendo cooperativas de trabajo principalmente y pues de otras actividades. O sea, no es que la actividad de cooperativización se ha detenido. Sí, lógicamente, estamos liberando notablemente. Claro. Gustavo Sosa, en el marco del Año Mundial de las Cooperativas, palabras finales. ¿Por qué hay que seguir apostando a las cooperativas según su mirada? Porque las cooperativas, como señalaba inicialmente, son entidades de desarrollo local, de fortalecimiento de la comunidad, satisfacción de necesidades concretas de los pueblos, donde hay necesidades, se han formado cooperativas, o sea, esta, la vivienda, la luz, el trabajo, el crédito, porque las cooperativas tienen una serie de principios y valores que apuestan a un escenario de integración, de desarrollo, de paz, de armonía, y porque tiene un mensaje profundamente humano. Y esto es un potencial mucho más aún en estos tiempos donde los discursos se han tornado mucho más virulentos, más crueles, y las cooperativas sostienen estos mensajes, y por eso hay que seguir apostando a esto, porque la realidad es que la cooperativa también es el espíritu de solidaridad y ayuda mutua. Y así como, bueno, ahí se salva solo, que ahora ha salido bastante como frase, bueno, justamente la cooperativa es una representación de eso, de buscar soluciones en conjunto, porque individualmente es muy difícil, solo algunos logran resolver todos sus problemas. Y hoy más que nunca necesitamos cooperativas, necesitamos más que nunca que las cooperativas se fortalezcan en su propia integración, como movimiento y como sector, de todos los sectores del cooperativismo. Gustavo Sosa, muchas gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio, que tenga buen día. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias a ustedes, un gran saludo.